Un punto extra para los opositores que sepan inglés. El Ayuntamiento de Málaga, por primera vez, ha decidido incorporar una prueba de inglés en los exámenes para optar a alguna de las 5 plazas de técnico de Administración General, TAC, que convocará en breve. El ejercicio será opcional, no obligatorio, y tendrá su recompensa. Los candidatos de la futura oferta de empleo público que se atrevan a mostrar su conocimiento del inglés tendrán la posibilidad de sumar un punto extra sobre un total de 30. El peso de este ejercicio puede parecer modesto, pero el portavoz del Gobierno Municipal, Carlos Conde, recuerda los márgenes tan pequeños en los que se mueven las calificaciones en unas oposiciones. La persona con la sexta mejor nota, si se ha decantado por hacer este examen y lo supera, podría escalar puestos y desplazar a alguien del ranking de los 5 inicialmente mejor situados. La prueba consistirá en la traducción de un texto en inglés. Se perfila cómo serán los baremos para su corrección y se podría echar mano, por ejemplo, de profesores de la Escuela de Idiomas. El conocimiento de este idioma, de manera opcional, se suma al amplio temario al que se enfrentan los opositores a un puesto de técnico de Administración General, una plaza provista para licenciados o graduados. Conde resalta que se trata de un cargo de importancia dentro del organigrama de un ayuntamiento.